Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite FM La Boca, 90.1 MHz. Uno más de tus sentidos. Por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. ¡Anda, mándale el saludo a los norteamericanos que deben estar pelotudeando todavía allá en la luna, mentira! Cruza los cables. El sordomudo. Sí. No sabes cuánto te extrañé. Y yo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos aquí a Cruzar los Cables. Qué cruzados que estamos el día de hoy. Les damos la bienvenida a todos, por supuesto. Queridos oyentes, programa número 5. Qué felicidad que estemos todos aquí, reunidos hoy en su totalidad, porque la semana pasada, bueno, la productora la extrañamos mucho. Estaba tocando por otro lado, así, sus instrumentos. Y les agradecemos también a todos los que se comunicaron con nosotros. La verdad es que este programa está teniendo mucha repercusión y nos alegra muchísimo. ¡Qué bien! Saben que pueden comunicarse con nosotros al 4951-3139, 4954-3607, a partir de ahora ya en este momento, o mandarnos un mensaje de texto al 155-765-2768. Mi nombre es Jacqueline Maynard, ahí lo dije bien. Y bueno, voy a estar acompañada, por supuesto, de este grupo de notables que me acompañan cada vez con más ímpetu. Ya vamos. Exactamente. Bueno, vamos a presentar primero a nuestro columnista de cine, el señor Fernando Coppola. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, hoy lo que vamos a hablar es un poco sobre la pérdida de la esencia de ciertos elementos dramáticos del lenguaje en el cine. Ajá. Esas cuestiones del habla nacional y popular en el cine que se ha ido perdiendo en el tiempo, ha perdido como magnitud, esencia, y sobre todo de la falta de actores capaces de interpretar estas cosas. Mirá vos, bueno, vamos a hablar entonces un poco de qué pasó con el cine. Exacto, ¿qué pasó? Y vamos también a hablar de un genio, un maestro, a la persona que le cae mal a esta persona. Yo creo que debería escuchar otro disco más de los 35.000 que tiene, porque le va a caer. Hablando de mí, de un... Sí, exactamente, Daniel no. Presti, ¿cómo estás? Buenas tardes, sí, empezaste... Bueno, vamos a hablar, yo voy a hablar de uno de los músicos más importantes del siglo XX, Franz Zappa, digamos. Perfecto, bueno, entonces vamos a ahondar en la vida de este gran hombre, sí, y gran artista, espectacular. Y no podemos dejar de pasar por alto este intento de golpe de estado que pasó en Ecuador de la mano de nuestra gran compañera, aquí la más seria del programa, y eso nos encanta, que está especializada en medios, aquí con ustedes, Susana Díaz. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Y sí, hoy el tema va a ser el intento de golpe de estado de Ecuador, un tema inevitable de abordar, ¿no? Para entender un poco más a los medios y qué es lo que nos están transmitiendo, ¿no? En situaciones graves como esta. Claro, ¿cómo lo toman y de qué forma lo abocan? En la producción, presentes aquí, firme como rulo de estatua, siempre, Esteban, un poco vieja, bueno, se me cayó una sota, ¿cuál es tu problema? Esteban Caliquio, muchas gracias, y también aquí presente la señorita productora number one, Sabrina Coppola. Y bueno, también Brian, que nos opera del otro lado. Les damos la bienvenida entonces a este programa. Pueden comunicarse con nosotros por mail, como siempre. Les agradecemos muchísimo toda la cantidad de mails que nos mandan a cruzaloscables@gmail.com. Tenemos la novedad que ahora en el blog, cruzaloscables.blogspot.com, pueden escuchar el programa por ejemplo. Lo vamos a escuchar a partir del lunes hasta el sábado que viene, cada vez que entremos. Así que estamos muy felices y nosotros, bueno, yo no me escucho porque siempre me termino matando yo misma. Pero bueno, el que quiera hacerlo en la semana puede hacerlo. Vamos entonces a escuchar el primer tema, que está absolutamente espectacular, nos encanta, lo veníamos cantando todos aquí, es de Todos Tus Muertos y se llama Sé Que No. ¿Qué pasa, Rueda? Consume la mente, mi cuerpo inquieto te busca, el fuego me consume la mente, mi cuerpo inquieto te busca, dando vueltas en una cama vacía y sucia, dando vueltas en una cama vacía y sucia. Sé que no vas a volver, sé que no vas a volver, sé que no vas a volver a ella jamás. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sé que no vas a volver, sé que no vas a volver, sé que no vas a volver a ella jamás. Pues te quiero, mami, te quiero. El que toca el fuego se quema, el que busca al demonio lo conoce. El que toca el fuego se quema, el que busca al demonio lo conoce. Sé que no vas a volver, sé que no vas a volver, sé que no vas a volver a ella jamás. Sé que no vas a volver, sé que no vas a volver, sé que no vas a volver a ella jamás. No vas a volver a envolverte en sonidos negros y humo dulce otra vez. No vas a envolverte en sonidos negros y humo dulce otra vez. Sé que no vas a volver a comprender que por más que pase el tiempo yo nunca te olvidaré. Porque a fin mi cantor es apacho tendén, así ya me lo está arrancando el incendio. Quebraje, quebraje, sin poder hablar, poder redimir. Quebraje, quebraje, quebraje, sin poder hablar, poder redimir. Quebraje, quebraje, sin poder hablar, poder redimir. Quebraje, quebraje, quebraje, sin poder hablar, poder redimir. Paso que quise más, pero no podía esquecer. En este hermoso programa y ahora me vas a contar por favor, Fer, ¿qué pasa con el cine? Vamos a romper la intriga. Lo que digo yo, no lo digo solamente yo, sino es algo que aparte se siente. ¿Qué pasó con la puteada en el cine nacional? ¿Pasó? La puteada en el cine nacional ya no es lo que era. Exactamente. Sí, creo que en el cine la puteada fue perdiendo esencia, fue perdiendo encanto y notoriedad y creo que eso se debe, al menos mi análisis, a dos motivos posibles. Vamos a tirar dos hipótesis. Una es la vulgarización de la puteada. O sea, principalmente la televisión, o sea, esta cuestión de que la puteada se popularizó y están todos putean, hasta no solamente en la ficción, sino en todo tipo de programas televisivos. Entonces es como que ya se cotidianizó, se naturalizó de tal manera la puteada que en el ámbito en el que, por ejemplo, en los 80, o sea, en los 80, cuando uno... La puteada, digamos, en los 80 tenía como una... Era donde uno iba a buscar el habla natural, eso es lo que quiero decir. Porque tenía que ver con la verosimilitud, con esa realidad que tenía lugar exclusivamente en el cine. Y eso obviamente le da un lugar destacado a la puteada. Entonces uno en el cine tenía esa cuestión de que el personaje puteaba y salía, ¿no? Tenía un anclaje también de valor, de fuerza, ¿no? Cuando salía la puteada. Exacto, esa puteada... Bueno, que ahora es lo que se pierde porque se vulgariza, es como que después de decir cualquier cosa... Sí, como que uno está... Sí, y bueno, él creo que el contexto social y mediático le daba a la puteada un nivel un poco más destacado en el cine de aquel momento. Pero también hay otro factor, y creo que es el más importante, que es la falta de intérpretes, como más o menos adelanté la primera parte. O sea, Ulises Dumont, Lupi, Alterio, Brandoni, son algunos de los grandes puteadores del cine nacional, reconocidos como tales, al mismo tiempo, por supuesto, que como grandes actores. Yo creo que en memorables actuaciones ellos lograron darle un attack a la forma de putear. Attack me refiero a la intensidad que tiene el sonido, ¿no? Esa especie de punch, esa especie como de explosión que tiene la forma en que se dicen las cosas, aunque sea con calma o con furia, pero traía una especie de energía catártica que daba como satisfacción, ¿no es cierto? Con sentimiento. Claro, para que me entiendan voy a tirar, vamos a escuchar un ejemplo. A ver. El ejemplo es Ulises Dumont en No habrá más penas ni olvido, un gran puteador, una película de Héctor Olivera, en la que Dumont interpreta a Cerviño, que es un fumigador del pueblo, a quien después de bombardear la plaza con con bosta de chancho, lo agarran los de la AAA y lo obligan a bajar del avión. Levantá las manos y bajá. Andá la resputa madre que te parió. Sacá lo petizo. Excelente, o sea, excelente. Buenísimo. Como verán, a esto que me refiero, que hoy, fíjense, en el Star System actual, porque había un Star System en aquella época, que bueno, le decimos Star System, que era siempre los mismos. Claro. Star System, era, digamos, los actores que generalmente estaban y eran convocados para las películas. En el actual, que está lamentablemente compuesto, pero bueno, qué sé yo, estamos un poco cansados de ver a Ricardo Darín y a Gastón Pauls en algunas películas, pero estos tipos, y tiene que ver también con esta vulgarización de la puteada, putean como una cosa así nomás, como una cosa cotidiana, como puteo yo, que es una puteada. Claro, es una cosa como que putean casi al pasar pronunciando la puteada como cualquier hijo de vecino, sin dramatismo, sin pasión, ¿no es cierto? Para esto también tenemos un ejemplo y lo vamos a escuchar. Blandito. Un cheque. Sos pelotuda, la reputa que te parió. ¿Qué pasa? Gallego la tiene muy grande. ¿Cómo le aceptás un cheque? Es un cheque de caja. Ahí está, ese Ricardo Darín en Nueve Reinas. Y bueno, es como que le falta algo, ¿no? O sea, no tiene onda. Otro caso que también me gustaría llamar acá al análisis es el tema del espíritu, de la pérdida del espíritu en la puteada del cine nacional. Es como, el caso que voy a citar es el de Marcelo Piñeiro en Caballos Salvajes. Sí. Que creo que teniendo en cuenta esto y diciendo, bueno, a ver, Héctor Alterio es un gran puteador, Héctor Alterio puteando vende, y bueno, lo que hizo fue llamar y hacerle decir a Héctor Alterio, creo que una de las puteadas más horrible, más berreta, sí, totalmente fuera del hogar, de lugar, digamos, como sin onda, digamos. Bueno, es el caso de Caballos Salvajes, como decía recién, en la que Alterio dice lo siguiente: ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Igual es reconocida. Es muy conocida. Es tan conocida que creo que Alterio y su puteada para Caballos Salvajes fue lo mismo que El amor es más fuerte para Tango Feroz. Claro. O sea, como guardias de Diego Torres. Son como leitmotiv, son como cosas. Como ringtones. Exactamente, exactamente. Sí, digamos. Y esto creo que también fue el fin de la de lo que fue la imagen que teníamos de Alterio. Primero porque lo hicieron hacer re bueno. Y después porque, bueno, lo que sabía putear Alterio quedó en una cosa medio comercial, medio berreta y sin demasiada onda. Y para cerrar, vamos a hacerle un homenaje al gran puteador del cine nacional. Adivino quién es. Yo creo que siempre quise putear como Lupi. O sea, esa cuestión de que si me agarraba, por ejemplo, voy descalzo, me reviento el dedo chiquito del pie contra la pata de la cama, y yo creo que si logro putear como Lupi, no sé, voy a tener como más alivio. Claro. O sea, es como que la catarsis que tiene Lupi, una cadencia, una cosa así como una fuerza. Y bueno, la que voy a pasar también es muy conocida, creo que popularmente reconocida como la gran puteada del cine nacional, y es Federico Lupi en Plata Dulce, haciendo de Carlos Bonifati, en el momento en que se entera que Arteche lo acaba de estafar y lo dejó con un banco quebrado y como único responsable de todo el quilombo que se le viene encima. ¡Arteche, la puta madre que te parió! ¡Qué bueno! Un aplauso para Lupi. Y la verdad, hay que decir que lo extrañamos y esperamos que esto en el momento se recupere. Que vuelva a putear, por favor. Sí, por favor, que vuelva a putear. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Quién te ves? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de Batman. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten entrar. un reproche para hacerte y necesito, les pido disculpas que ya hicimos el cambio de bloque y demás. Pero bueno, acá hay una cuestión de género, discúlpenme. Qué aprieto, qué momento. O sea, mucho olor a... ¿De género cinematográfico, decís? No, de género de hombres, loco. Hay un montón de minas, ¿me entendés? Te putean muy bien, sí. Exactamente. Bueno, sí. Te busco una puteada femenina. Por favor, ¿eh? Esto no estaba preparado, ¿no? No, para nada. Tenés exactamente 40 minutos. ¿40 minutos? Exactamente. Bueno, confío que la producción me dé una mano acá. La producción está volviéndose loca en este momento, se imaginarán. Bueno, muchísimas gracias. Me sentí aliviada, ¿eh? Yo sé cuál pedirle, si vos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí? Bueno, que sea buena, por favor. Lo posible. Va a tener nivel. Bueno, perfecto. Vamos a pedirle a todas las bandas que estén comenzando y que hayan sacado un disco. Vamos a las bandas, exactamente, que si quieren... que sean, bueno, que nosotros los pasemos, que hablemos de ellos, como hacemos generalmente con las bandas que comienzan y que ya tienen un disco, pueden comunicarse con nosotros en el horario del programa desde las 7 de la tarde hasta las 8, todos los sábados, acá a la radio, 4951-3139 o 4954-3607. Y bueno, comentar que ya sacaron un disco, que están empezando, que les gustaría mucho que nosotros los pasemos, y si no les gustaría mucho, aunque sea que les gustaría un poquito, a nosotros ya nos convencen. Lo que sería bueno es que nos pasen el CD, así la producción lo escucha y bueno, deliberará qué pasará. También me acaban de hacer acordar que lo pueden hacer también por mail a cruzaloscables@gmail.com. Así que si están en la semana y tienen ganas de ir a Espinta, pueden mandar un correo electrónico que no cuesta nada. Bueno, vamos a por la recomendación de la banda de hoy, que se llama A Cambio de Cepas. Es una banda folclórica que la verdad que está muy buena. Empezó en el año 2002 y toca un montón de, digamos, dentro de lo que es el folclore, no es que por ejemplo toca una chacarerita o varias chacareritas y nada más. Toca de todo esta gente, toca cuecas, toca, bueno, chacaderas también. Toca zambas, joropos y gatos. La verdad que para lo latinoamericano. De no todo, esta gente está armada a full. Tienen un disco que se llama Primera Prensada y que salió en el 2004. Estuvieron en la fiesta, en la feria de Mataderos, ahí en el barrio donde es el corazón del folclore porteño. Y bueno, también tocaron en Cosquín, tocaron en el Festival del Locro, la verdad que está muy buena, y les vamos a recomendar hoy un gran tema que se llama Tierra Libre y esperamos que lo disfruten muchísimo. ¡Qué bonito! ¿Cuándo será mi tierra libre? ¿Cuándo será mi tierra libre? Esta América joven toda encendida. Bien encendida. Si en la paleta de ese pintor de sueños, mezclando los colores la fue haciendo. Qué hermosa que le quedó. Ay, qué pobre serían las melodías. Ay, qué pobre serían las melodías. Sin ese ritmo negro que fui aprendiendo. Sin el negro. En las chinganas de mi hermosa Lima. Qué hermosa, pero. O cantando en octubre al Cristo Moreno. Virgencita de Urcupiña, dame todo tu aliento. Que también en mí Bolivia están los nuestros. Por el socavón de cobre donde Chile no olvida el canto de su poeta Pablo del Pueblo. ¡Qué bonito! ¿Cuándo será mi tierra libre? ¿Cuándo será mi tierra libre? Esa que alguna vez soñó un tal Ernesto. ¡Vamos, che! Y el eco de Bolívar que le decía: esta América libre no tiene precio. Y nunca lo tendrá. Juntemos los colores, las melodías. Juntemos los colores, las melodías. Soy hijo de esta tierra, joven, niña. Qué hermoso. El canto enseña que no existen fronteras. Cantemos, hermanos, el día se... La guerra se la tenemos que hacer como podamos. Si no tenemos dinero, carne y tabaco no nos tienen que faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la valletilla que nos tejan nuestras mujeres. Y si no andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa. El día llega. Cristina Fernández encabezará la cumbre de UNASUR en Buenos Aires y los mandatarios de la región se unirán para repudiar el intento de golpe. No responden a las órdenes del Estado hasta que no se vuelva atrás, según dicen, con una decisión que se convirtió en ley y que recorta... En el cual se han levantado elementos de la policía, pero rápidamente se han articulado grupos opositores. Y de algún modo, para los presidentes de la región no queda ningún tipo de duda, hay un claro intento de golpe de Estado. Negó que el presidente Rafael Correa esté secuestrado por miembros de esa institución. No, no está retenido, respondió C5N. Al gobierno de Estados Unidos no le interesa la integración. Cuando nos juntamos, nos unimos, nos integramos, somos más fuertes. Siempre intentaron dividirnos permanentemente. Cuando más divididos, somos más sencillos para ser dominados. Cruza los cables. Qué miedo que tuve esta semana, realmente, porque es lo que hablábamos el otro día, que pasó lo mismo en Honduras y en Venezuela y ahora en Ecuador. Y la incertidumbre te mata, sobre todo cuando tenés un seguimiento constante del tema, ¿no? Es como que una angustia que se apodera de vos adentro tuyo, vos decís, ¿qué va a pasar? Exacto. Bueno, para dejarlo un poquito más claro, el jueves a la tarde argentina, sí, nos enteramos que el gobierno del presidente de Ecuador, Rafael Correa, sufrió un intento de golpe de Estado. Y bueno, en primer lugar vamos a tratar de ver qué es lo que sucedió en cuanto al acontecimiento en sí. Y con respecto a los medios vamos a ver qué nos llegó como información, ¿sí? Claro, ¿qué fue? Él tenía que ir al hospital, lo hospitalizaron de una, claro, pasaba lo que por pasa, ahí. A ver, este levantamiento, supuesto levantamiento, ¿no? Estuvo encabezado por un pequeño grupo de policías que, el resultado de este levantamiento no tuvo nada que ver con un reclamo salarial, ¿no? Porque ¿a qué venía todo este reclamo? Claro. El gobierno ecuatoriano puso en vigencia la ley de servicios públicos, ¿no? Uh-huh. Esto es, que se aplicaba a todos los empleados del Estado, no solamente a la fuerza policial. A todos los del Estado. Exactamente. Sí. Y bueno, y se les quitaba algunos beneficios salariales, extrasalariales, mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, canastas navideñas o premios por condecoraciones. Tenía que ver con la quita de esos beneficios para poder alimentar, o sea, para poder aumentar los sueldos en cuanto al pago de horas extras, ¿sí? Aparte, lo que decía Rafael Correa y que dejaba muy en claro es que ese dinero salía de las arcas del Estado, ¿sí? Salía de la plata que ponían todos. De la misma gente. Exactamente, y los beneficios los recibían quienes tenían un sueldo muy alto. Entonces, lo que hizo él fue, bueno, sacar estos beneficios para poder aumentar los sueldos y pagar las horas extras correspondientes a policía, fuerzas, la Fuerza Armada y para los bomberos. Y se le armó el tole-tole. Claro, bueno, hay un tema interesante, ¿no?, que tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada hablamos de los no argumentos, de los rumores. La falta de fuentes. Ahí está el tema. Resulta que durante un tiempo importante se estuvo circulando, en este caso por internet, por medio de mails, uh-huh, se estuvo creando un clima de conflicto, ¿no? Porque este mail lo que decía era, bueno, nos están bajando los sueldos, toda una serie de argumentos que no tenían nada que ver con el espíritu real de la ley. Entonces, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Formas de desinformar que desembocan en hechos tan graves como lo que sucedió el jueves. No fue cualquier cosa. Y bueno, después de esta sucesión de noticias y de rumores que desinforman... Y de desinformación. Exactamente. Este pequeño grupo de policías provoca todo este, lo que vos viste por tele, el conflicto con el presidente, qué sé yo, pero lo que no se dijo es cuál era la facción más grande, cuál era el grupo de gente más grande que estaba detrás de todo esto, ¿no? Hay que mencionar a Lucio Gutiérrez, ¿sí? Ajá. Es líder del partido opositor, la Sociedad Patriótica, militar y ex dictador ecuatoriano. Y él fue el que encabezó este intento de derrocamiento, no de forma directa, sino a través de representantes, ¿no?, de este partido. Se pudo ver en algunos, en algunos canales, sí, a uno de sus abogados, a uno de sus asesores, que estaba comandando en vivo y en directo el ataque al presidente y a los al canal del Estado. Claro, no es que era un rumor y que decía, no, en realidad seguramente es el ex represor, que se... No. Hola, vengo en representación de... Claro, ahí estaba el tema, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver qué pasó con los medios al momento de cubrir este conflicto, qué nos llevó a nosotros y qué se transmitió al resto del mundo. Hay que mencionar a Telesur, en primer lugar, porque fue el canal con mayor caudal de información y el que... ¿Es de allá, Telesur? Es de Venezuela. Cadena venezolana, bueno, que supuestamente es como la CNN, pero... Sí, es la televisión pública de Venezuela. Bien. Así es. Es el que mayor caudal de información tuvo y es el que tenía gran cantidad de información y el que realmente hizo una cobertura bastante completa, ¿no? Cuando quise entrar a su página el jueves, sí, no se pudo, porque estaba colapsada. Hay que dejar en claro que Telesur no está en la grilla de nuestros proveedores de cable. Entonces, si uno lo quería... Obligadamente, hay que verlo por internet. Si lo querías ver por internet, no podías porque estaba la página caída. Muchas cadenas de noticias levantaron las imágenes de Telesur debido a esto, porque era la que... La única que transmitía. La única que transmitía con una mayor, mayor cantidad de fuentes y mayor presencia en el lugar. Sí, lo mismo se repitió en Honduras. O sea, se repitió lo de Honduras, quise decir. O sea, claro, en Honduras también fueron la principal cobertura y que es prácticamente única en contra de los medios más poderosos. Claro, y bueno, y con respecto al rol de Telesur hay que mencionar que la STV, que es el canal público de Ecuador, sí, tuvo la transmisión interrumpida en cierto momento del día. ¿Por qué? Porque interrumpió este grupo liderado por Fidel Araujo. Fidel Araujo es el asesor de Lucio Gutiérrez. Y bueno, ya me dijimos esto, que se lo vio incentivando a la gente a tomar armas y a generar todo un clima de violencia. El grupo dirigido por esta persona interrumpió en el canal y el canal no pudo seguir adelante con la transmisión un tiempo, aunque después retomó la transmisión desde otro lugar, pero ya no de una forma completa, podríamos decir. ¿Qué pasó en Argentina? Sí. Canal 7 fue el que más información nos transmitió. No de una forma constante desde el momento en que llegó la información, sino a partir de la tarde. También CN23 transmitió lo que pasó, también tomaban de Telesur las imágenes. Pero, ¿qué pasó con el resto de los canales? En el momento de toda esta ebullición de cosas, uno hacía zapping y se podía encontrar que, no sé, en América 24 estaban pasando la noticia de que había un puma trepado a un árbol en Córdoba, ¿sí? Claro, directamente pasan otra cosa. Hubo un privilegio, se privilegió la tanda comercial, se privilegiaron muchas otras cosas por encima de un hecho gravísimo, ¿no? Esto hay que dejarlo en claro. Es un hecho gravísimo porque se vienen dando sucesos similares desde un tiempo a esta parte en donde hay una conformación, ¿no?, de gobiernos populares y latinoamericanos, ¿no?, en su espíritu. En conclusión, ¿no?, retomando esto, tengamos en cuenta lo de Honduras, que Evo Morales y Lugo cada tanto sufren embates de la derecha, y que los golpes militares ya quizás no se dan de una forma explícita, ¿no?, con las fuerzas militares en sí. Lo que vimos en Ecuador es que utilizaron a este pequeño grupo de policías desinformados, ¿sí?, y los sectores de la derecha se pusieron detrás del teje y maneje de todo este levantamiento, y para poder llegar al poder... Hay que tener en claro que los medios de comunicación son empresas, que detrás de estos medios hay empresarios, que hay intereses y que los gobiernos democráticos y populares están sufriendo los embates de estos sectores. Sí. cruza los cables. Bueno, qué duro, la verdad, y está bueno porque todos nos recontra concientizamos y nos dimos cuenta que es verdad, los medios son una empresa. ¿Qué va a hacer? Así es. Bueno, le agradecemos a la gente que se sigue comunicando al 4951-3139, 4954-3607, como por ejemplo Iván, que nos manda un saludo, que le re gustó la banda A Cambio de Cepas, le agradecemos mucho, y que nos recomienda a nosotros y por supuesto a todos nuestros oyentes la revista Barcelona, recontra recomendada. Obviamente. Por todos nosotros. Sí. ¿Y qué vamos a leer? Y vamos a leer ahora. Sí, vamos a leer, a recomendar un libro del pintor ruso Vasily Kandinsky. Está considerado, bueno, el precursor de lo que es el lirismo abstracto en la pintura, la abstracción, digamos, ¿no? El libro se llama Sobre lo espiritual en el arte. Ajá. En definitiva, él acá escribe, es un ensayo impresionante, teórico y espiritual, sobre lo que, o sea, lo que tendría que buscar el artista según él, ¿no? Más allá de copiar la naturaleza en lo que venía siendo, bueno, esto es principio del siglo XX, lo que venía siendo el artista, copiar la naturaleza, lo sensorial, sí, buscar dentro de su ser, y así, bueno, nace lo que es el... Redescubrir el arte, la digamos. La abstracción, digamos, ¿no? O sea, no importa la forma, o sí importa, pero de otra manera. Quería citar algo... Adelante, muy, por favor. Sí, por favor. Muy extraño y muy intenso. El arte es el código que se comunica con el alma de las cosas, que es para ella un pan cotidiano, imposible de obtener de otra manera. Si el arte no cumpliera esta obligación, dejaría un hueco, pues no existe ningún poder que pueda tomar su lugar. Cuando el alma humana alcance una vida más intensa, el arte renacerá, pues el alma y el arte se encuentran en relación mutua, de efecto y perfección. ¡Oh! Mirá. Sí, este tipo se tomaba en serio el arte de verdad. Me parece que sí. Recomendadísimo, sí, entonces. Bueno, sobre lo espiritual en el arte de Vasily Kandinsky. Yo sobre el arte siempre aprendo algo nuevo acá. Está buenísimo. Bien. Y además buscar entre nosotros para poder sacarlo para afuera. Claro. Vamos, no, en resumen. Sí. Exactamente. Bueno, escuchamos un tema, chicos, ¿qué les parece? Sí. Y además un temón total, como para relajarnos siempre. El reggae nos viene bien. Y en esta parte siempre tengo que decir la palabra relajación. Porque es así. En este caso, de la mano de Sofía George, Girly Girly. Jolly whirly, young man, you're too girly, girly. You just a flashy jolly whirly. Him have one up here, one down there, one in a lover, one down a veer. One she's a lawyer, one she's a doctor, one where they work with a little contractor. One down a east, one down a west. Him have one up north and two down south. One a sell cigarette on the roundabout. You just a flash your jolly whirly. Young man, you're too girly, girly. You just a flash your jolly whirly. Him have one a go a school, one go on fool. Fool him have one every time he say she think a she rule. One she a nurse, he say a she come first. The other night, them going out, them pick a new purse. One a sell star, one work in a bar. A she can't smile when the two of them a spar. One getty-getty, one fretty-fretty. And him no drink no other milk. But Betty, you're too girly, girly. You just a flash your jolly whirly. Young man, you're too girly, girly. You just a flash your jolly whirly. You're too girly, girly. You just a flash your jolly whirly. Young man, you're too girly, girly. You just a flash your jolly whirly. One to the lawyer, one to the doctor, one with a work with a left contractor, one on the east, one on the west, one up Qué bárbaro este tema, me quedé asintiendo con la cabeza porque sí. Se lleva eso de una. Bueno, relaja, ¿no? Te toma el cuerpo. Exactamente. ¿Dónde está mi puteada? Ah, bueno. La producción ha cumplido como corresponde, son grosos. ¿Quién ahí? Y bueno, lo que tenemos es la puteada de una gran mujer del cine nacional, uh-huh. Chunchuna Villafañe, en la historia oficial, interpretando a Ana, que es una ex desaparecida exiliada, que le contesta, están como en una reunión de compañeras, de ex compañeras de secundaria, y le lee a unos comentarios bastante reaccionarios y asquerosos, ella le contesta a Dora, que es esta reaccionaria, de la siguiente manera. Así que ahora, Dora, despreciable compañerita, inolvidable hija de puta, ¿por qué no te vas a la mierda? Excelente. Sí, total. Hermosa, con una dulzura impresionante. Sí. Bueno, ¿estás contenta? Sí, y además con sentimiento, lo que hablamos el otro día. La verdad, se zarpa esta gente. Pero es verdad, se nota, cuando uno putea, se nota que falta, se nota que falta. Bueno, hay que ponerle ganas a la puteada, entonces, en el cine, ¿o no? Énfasis, un poco más de artística en la puteada, creo yo, un poco más de teatro. Bueno. Espiritualidad en la puteada. Exactamente, ¿no? Que salga desde el corazón, que nazca y que se note que uno le sale. Sentimiento nacional y popular, digámoslo. Bueno, vamos a por lo que sigue. ¡Qué riesgo! ¡Doy todo! ¡Doy mis vísceras por el rock and roll! ¡Cruza los cables! Qué grande Zappa, este tipo, lo quiero tanto. Este tipo, sí, a Frank Vincent Zappa, considerado como uno de los músicos más importantes de este siglo y por algunos, más que nada por los grandes medios, descubierto en estas épocas, ¿no? Empezó en los primeros 60, hacía lo que se entiende como un rock experimental, más que nada experimentaba. Viene de la música clásica, o sea, formado en música clásica. ¡Ya vos! Ni idea tenía. Y bueno, él lo que hacía era, tomaba cánones musicales de lo que es el clásico. Le gustaba mucho, admirador de Stravinsky, más que nada de cómo experimentaba Stravinsky con la música clásica, cómo transformaba los conceptos teóricos musicales. Lo volcaba, tomaba una parte de jazz también, porque obvio le gustaba el jazz, le gustaba la improvisación. Y salía una fusión impresionante e incluso inclasificable. Además, perdóname, ¿no? Pero para mí lo que es impresionante es que el tipo logra una recontra música y es autodidacta. Bueno, eso es tremendo. Es autodidacta, o sea, eso que es tremendo. No, cuando era chico, bueno, tocaba en bandas como sesionista para pagarse, para tener plata, porque ya sabía de entrada que quería vivir de la música. Sí. ¿Cómo no? Pero bueno, tenía como ese interior. Yo a veces cuando lo veo, los pocos videos que encuentro de él, dirigiendo, porque ahí lo que pasaba es que se ponía a dirigir como un director de orquesta o una banda de rock. Y te das cuenta que la música le pasaba por el cuerpo, por cómo se movía, porque era una cosa impresionante con una batuta dirigiendo una banda de rock y cómo caminaba por el escenario disfrutando la música. A veces lo veo y me viene Charlie cuando uno lo ve también en esa euforia musical que logran ellos. Sí, sí, es sí. Él y la música, o sea, son que, uno. Que la música que les toma el cuerpo, ¿no? O sea, bueno. Y lo que pasa con Zappa también es que es bastante complejo de la música, porque tiene esta cosa de también una cosa teórica, de que él aplica en la práctica. Al oído natural, a veces choca. Cuando uno se acerca a la obra de Zappa, hay que prestarle un poquito de atención y parar un poco. Abrir el oído lo más que se pueda, sacar afuera todos los prejuicios. Porque los ritmos que vienen, por ejemplo, son sub y bajas. Hay temas que cortan abruptamente pasan un jazz violento, después vuelven una tranquilidad impresionante, después te tiran una letra que es toda una, o sea, una letra muy sátira más que nada, porque lo que tenía él es que era, también las canciones eran, se reía de todo, ¿no? Claro. Digamos, era una sátira. Sí, una de las cosas que me pasaba con Zappa era no saber hablar inglés, porque sé que me estoy perdiendo un montón de cosas con las letras. De lo que dice. Sí, claro. También, bueno, otra. Es una cosa que él nunca. O sea, se burlaba más que nada de los extremos, ¿no? Uh-huh. De los extremos de lo que. Tanto lo que es ultraconservadurismo estadounidense, que bueno. Para cualquier artista es bastante fácil burlarse porque es una cosa a veces absurda. Claro. Pero también se burlaba de la contracultura. Y se burlaba también del hipismo, claro, ¿no? De y se burlaba de alternativa, todo eso también. Claro, se burlaba de eso. Y se burlaba del disco conceptual. Y se burlaba de la ópera rock. Haciendo eso. Haciendo una ópera rock, pero en sorna, ¿no? En burla. Ahí está todo en las letras. También lo que pasaba en la época de ebullición, digamos, una época de mucha experimentación con drogas y todo ese tipo de cosas. Zappa apenas tomaba alcohol, o sea, una cosa. ¿Ah, sí? Sí, no, Zappa totalmente antidroga. Y bueno, eso que parecía el más loco de todos. Sí, y bueno, sí, eso sí, es lo que pasa también, una cabeza bastante trastocada ya desde la cuna, ¿no? Claro. No le hacía falta. No le hacía falta. Parece, claro, yo, era como en un punto pasa, capaz que de, se había otro, caído en el... de otro planeta, una cosa. Sí. Bueno, también era. Dirigía sus videos, también era director de cine. Portaba una cámara para todas las giras y de esas giras salió una película bastante interesante en la que se puede ver a Ringo Starr. Se llama 200 moteles. Es la esa película. Es la que vi yo. En claro, una esa es la que hablábamos. Excelente. Sí, excelente. Sí, y ahí fue la primera vez que pude entender un poco qué era lo que la locura esa que tenía, pues bueno, por suerte estaba subtitulada, ¿no? Claro. Era claro, excelente. Después hay un accidente famoso que... influyó a otra banda, ¿no? Un día en un concierto de Zappa en Holanda, en un casino, un tipo tiene una bengala y se prende fuego todo el escenario con todos los instrumentos, que Zappa perdió mucha plata y perdió los instrumentos. No. Y entre el grupo estaban los Deep Purple. Y bueno, de ahí sale la canción archi conocida, Humo sobre el agua, de estar... No, ¿en serio? Claro, porque el humo bajaba por la vertiente y se metía en un río, no sé el nombre ahora, pero ahí en Holanda, y bueno... Se ve que vieron eso y dijeron, claro, tú, así un tema. Pero bueno, muy que pudiera, ¿no? Hacer un recontra tema. Encima, sí, aparte, el tema habla de eso. No solamente el tema más famoso, sino fundamental para los que aprenden a tocar la guitarra. Claro, claro. Claro, justo con Escalera al Cielo. Claro, no sé, sí, creo que son. ¿No? Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, ahora hay cátedras que están tratando de analizar lo que hizo este tipo. Eso ya por sí, bueno, en las escuelas de música. Tratando de hacer teoría con lo que él volcó en lo que es la improvisación y la música. Eso a mí me pareció impresionante. O sea, como la forma de lo adelantado que estaba, ¿no? Esa cosa natural de crear... De renovar todo el tiempo. De renovar todo el tiempo, sí. De llevar los límites más allá. También, como decía, de una forma muy sátira de su tiempo. Se burlaba mucho de lo que lo rodeaba. Bastante particular, ¿no? La forma de burlarse. También tenía un par de conceptos, por ejemplo, tenía un concepto que él llamaba toda su obra, por ejemplo, porque su obra, si uno la ve por partes, sus discos son muy... Hay un abismo entre un disco y otro de lo que él te está comunicando. Y él le llamaba esto continuidad conceptual. Ajá. Él decía que, bueno, cuando me muera, juzguen mi obra toda completa. O sea, yo en el momento claro. Estoy metido en esto. Pero mi obra mañana, es un todo. Claro, sí. No son mis discos nada más. Mi obra es un todo que a veces... Tampoco entiendo yo, ¿no? Decía, es como que estoy en este juego y cuando llegue al final, de ahí para atrás, juzgando a ver qué pasa, ¿no? Claro. Vamos a tratar de entender un poco escuchándolo. Bueno, disfruten este tema que está... Primero hay que tratar de nombrar. El disco de Gran Guazú. Y bueno, lo que pasa con este tema también es que él cuando lo escribe en el disco, son todos... Bueno, cuando lo escuchen, son todos onomatopeyas, está escrito así la letra, ¿no? Todo está ta ta ta, pum, pum, pum, es una cosa muy, claro. Muy dadaísta. Buenísimo, porque entonces, si es todo onomatopeya, no me va a salir mal nunca la pronunciación. Nombre. Se justifica. Vamos a escuchar entonces ahora a Cletus Abretus Abrictus. Muy bien. Adelante. Thank you. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum. César, César, este hombre, Zapa, la verdad. Un genio. Sí, sí, sí. Eugenio. Eugenio verdadero. Todos nos quedamos escuchando atentamente. Buenísimo, la verdad, me gustó muchísimo. Muchas gracias por la recomendación. Vamos a por lo que dijo Gráfica y las redes sociales sobre el Bolonqui de Ecuador. ¿Cómo cubrieron? ¿Qué pasó en los diarios y qué pasó en las redes sociales con el golpe de Ecuador? Bueno, como ya varias veces, como varios programas venimos recomendando, algo muy práctico y útil en estas situaciones es la comparación, ¿sí? En este caso, la comparación de la tapa de los diarios. No es lo mismo decir, usar un término que otro. Seguro, uh-huh. Y menos en estas claro, cosas. Claro, sobre todo en un intento de golpe militar, ¿no? En su título, Clarín habló de sublevación, ¿sí? En la bajada hablaba de un intento de golpe de Estado, pero no en su título más grande, que es lo primero que se ve. Mencionan a la policía, este es el detalle, pero no a los sectores que apoyaban al ex dictador Lucio Gutiérrez, ¿sí? Omitieron esa parte. Página 12 habló de golpe militar, también Tiempo Argentino habló de golpe militar, y no es lo mismo, o sea, lo que apuntamos es, no es lo mismo hablar de un golpe de Estado, sí. Que de sublevación o de rebeldía. Exacto, porque ¿no? Además hablar de una cosa o de otra. Sí, totalmente distinta. Dos cosas diferentes y dos cosas distintas donde una es más grave que la otra, ¿no? Hay un autor que se llama Antonio Gramsci que dice que todas las peleas de clases se dan en el lenguaje, ¿no? El lenguaje sí. Es la arena de lucha de clases, dice claro, él. Sí. Entonces, bueno, tomemos esta premisa para analizar el resto de las cosas que nos muestran los medios. ¿Y qué pasó con las redes sociales, no? En el caso de Twitter, sí. Hubo mucho retuiteo. Remitámonos al primer programa. Es la repetición de las publicaciones de otros, ¿no? De otros contactos que tenemos en nuestra cuenta. Sucedió lo mismo de alguna forma que lo que pasó en televisión, ¿no? Como que había una escasez, había como un cierto encierro en cuanto a la circulación de información. Y bueno, hubo una reiteración, ¿sí? Escaseó la fuente. Ahora, qué raro, ¿no? Porque incluso los medios de comunicación, en cuanto a las redes sociales, son mucho más accesibles, me parece a mí. O por ejemplo, me imagino poder hablar más con un ecuatoriano por una red social que me pueda contar qué es lo que está pasando. Claro, lo que pasa es que uno quiere remitirse a una fuente que nos dé la data precisa. Claro, ¿sí? Un dato cierto. Yo también podría comunicarme con cualquiera, pero yo no sé qué visión tiene el otro. Yo necesito la versión, la más creíble posible, ¿no? La más neutra también, para poder juzgar yo lo que está pasando. Esto mismo también se dio en Facebook, ¿no? Comenzaron a citarse las mismas fuentes y casi todo siempre remitía a Telesur, ¿sí? Este fue un punto importante. Bueno, la web no siempre tiene la respuesta para todo, ¿sí? Nos damos cuenta de que por ahí nosotros pensamos la web como algo, algo más accesible, con mucho caudal de información, y esta vez no fue así. Podemos observar también, podemos deducir de esto que, como faltan fuentes, también falta interés en cubrir esto, ¿no? Porque realmente omitir este hecho es algo grave también. Y hay que preguntarse por qué. Bueno, quizás sobra interés en tratar de omitir, claro. Precisamente. Bueno, ahí está la cuestión, tratar de dilucidar esto y buscar siempre, buscar fuentes, buscar variedad y hacer comparaciones y sacar conclusiones propias, no dejarnos llevar por lo que nos digan otros. Cruzalo, cruzalo, cruzalo, cables. Bueno, se nos termina el programa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre me pasa lo mismo. Se nos va corriendo el programa y la verdad, esto no me gusta. Pero bueno, primero le vamos a agradecer a todos los que nos acompañan. que se pueden seguir comunicando con nosotros por mail a cruzaloscables@gmail.com, por Twitter, que estábamos hablando también recién, @cruzaloscables. Búsquenos en Facebook, estamos ahí, que además tenemos, me encanta nuestro isologo. Isologo, tenemos un isologo. Tenemos un isologo recopado además. Así que búsquennos ahí, que estamos para contarles todo lo que pasa en nuestro programa. Y por supuesto, para los que quieran aportar algo, bienvenidos sean. ¿Qué hacer esta semana? Con la vida. Exactamente. Por favor, tenemos una impresionante agenda. Hoy, por ejemplo, toca Resistencia Suburbana y Planta en Moreno. A las... sí, ya empezó, pero bueno, seguramente tocó Planta. Si quieren ver la Resistencia Suburbana, por ahí a las 7 empezaba, pero obviamente vamos a escuchar nuestro programa. Acá en el Monumental de Moreno, que es Bartolomé Mitre 2254. También toca Rimbombán en Belgrano. Esto es a las 10, la entrada está a 10 pesos y es en el íntimo. Fíjense, también en la página ponen íntimo y sale justito. También mañana los Carabaneros, que siempre se juntan a unas fiestas que están re buenas, van a tocar en La Ratonera, en Avenida Corrientes 5552, a las 9:30 de la noche, así que pueden ir a disfrutarlo. Exacto. Déjenme hacer un paréntesis, yo sé que después me van a odiar todos, pero bueno, el martes es el cumpleaños de mi hermana y le voy a mandar un beso, ya está. Y el jueves toca Muchas Nueces y el Señor Tomate en Nicetro Club. Y el viernes que viene, loco, escuchen esta, está el Festival del Día del Estudiante Solidario en el Luna Park. Y es gratis. Y bueno, pueden acercarse porque va a estar recontra, recontra, re buenísimo. El viernes 8 a las 6 de la tarde, los recontra recomiendo. Vamos todos. Y hoy voy a festejar mi cumpleaños en Museo Rock. Si quieren venir, en Rivadavia al 11.000, vayan, porque estaría muy contenta de que me acompañen. Gracias. Buena. Lo dije. Feliz cumpleaños. Ya está, ya lo dije. Ahora me sentí mucho más cómoda. Me van a matar, no me importa. Un beso grande a nuestra producción, que en este momento me acaba de despedir del programa. Fue un gusto enorme estar con ustedes. Mi nombre es Jacqueline Maynard. La producción que me está despidiendo es, está encargada por Sabrina Coppola y el señor Esteban Caliquio, a quien les agradecí esta oportunidad. Quien nos operó excelentemente fue Brian. De cine nos habló Fernando Coppola, de música nos habló Ariel Presti y de actualidad y medios, como siempre, Susana Díaz. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao. Que la dejen ir al baile sola, todos sus amigos le piden señora. Que la dejen ir al baile sola, la chica ya es grande y se sabe cuidar. Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola. Que la dejen ir al baile sola, que deje el teléfono de donde va a estar. Todos los sábados pasa lo mismo, viene viejo y la pasa a buscar. Pero este sábado es mía y me animo, me arrimo a ella y la saco a bailar. Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola. Que la dejen ir al baile sola, la chica ya es grande y se sabe cuidar. Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola. Que la dejen ir al baile sola, que deje el teléfono de donde va a estar. Todos los sábados pasa lo mismo, que viene el viejo y la pasa a buscar. Pero este sábado es mía y me animo, me arrimo a ella y la saco a bailar. Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola. Hey. Que la dejen ir al baile sola, que deje el teléfono de donde va a estar. Que la dejen ir al baile sola, y solita y sola, y solita y sola. Ay, que la dejen ir al baile sola, y solita y sola, y solita y sola. Ay, que la dejen. Las noches tienen música. las tardes tienen música. A la noche y a la madrugada también tenés música. Porque la música está en FM La Boca. FM La Boca. Llévame. Uno más de tus sentidos. Viejo Berry presenta su nuevo disco. Tarde pero seguro. En un show imperdible. El sábado 6 de noviembre a las 20 horas en el Salón Dorado de Unión y Benevolenza. Perón 1372, Capital Federal. Si nunca los escuchaste, si te contaron pero no los viste, si antes ibas vos y ahora va tu hijo, vení a sacarle viruta al piso. Sacándole viruta al piso. Único show de Viejo Berry presentando su nuevo trabajo. No hay más excusas. Encontrá las anticipadas y el nuevo disco en Locura C11, Flores y Matadero, Mandinga de Lugano, Nico Tatú de Chilabert y Montiel y en Roquerías del Palo. Vení a ver a Viejo Berry y sumate a la fiesta rockera. Atención, atención, el viernes 8 de octubre, entre los aires de la primavera, se arma la fantástica fiesta y data. Sí, sí, desde las 8 y media habrá ricas comidas, muestra de fotos y proyecciones de cortos de cine y animación. Después, a las 11 y media, la música en vivo de Radio Ru, Chocho Chango y Dum Dum Tocata abrirán paso a letras y bailanteros. Para eso necesitamos piernas, piernas sin prejuicios que quieran entregarse, entregándose al goce de una gran noche. Así que ya sabes, el viernes 8 de octubre, en el Paure, al ladito de la estación Darío Máquina Avellaneda, se arma fantástica fiesta y DAC, es a beneficio de los alumnos del IDAC. Santo Infierno te invita a festejar junto a su rock. El sábado 9 de octubre a partir de las 22 horas en Acrópolis de Luisa, Avenida Rivadavia 9037, Capital Federal. En ningún lugar podemos ensayar, me importa un carajo. Vení a compartir una noche de rock con Santo Infierno. Además tocarán Saeta y Psicoanimal. Para más info, santoinfiernorock@hotmail.com. Sé qué hacer, encabezar la liberación. No será una noche más. Detenete. Ahora en FM La Boca, una canción para el corazón. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 90.1, capital de la República Argentina, transmite FM La Boca, 90.1 MHz. Uno más de tus sentidos.